Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, en este fin de año es inevitable hacer de él un tiempo de balances, ¿no? En mis pupilas está la ronda de militantes de la Unidad Popular que 20 días atrás hicimos para ver qué tenemos y qué nos falta. La movilización de ayer también está en mis pupilas, ¿no? De la lucha contra el proyecto de reforma jubilatoria reaccionario. Y quiero mandar un saludo muy especial a aquella gente que sigue ahí, que va al Palacio, que va a las reuniones, que apoya al Mondes. Y en Julián Lazus y en Marta Herrera, aquellos militantes que nunca se olvidan de una pequeña o grande colaboración mensual. Es de un extraordinario valor político saber que hay gente que, aunque en este momento ni siquiera tenemos un local central, siempre hacen su aporte, siempre echan agua al germen precioso que es la Unidad Popular. Viene un año preelectoral, estamos ya en el año preelectoral. Y la Unidad Popular es un hermoso proyecto en construcción. Es un proyecto en construcción, es un producto del siglo XXI, aunque retome tradiciones anteriores. Y como todo producto en construcción, tiene altibajos lógicos. ¿Cuánta gente se nos incorporó y después se separó? ¿Cuánta gente creyó que éramos la opción y después, haciendo de lo urgente el olvido de lo trascendente, terminó incorporándose al mal menor, con una profunda simpatía hacia nosotros? Valoramos a todos estos compañeros, los que están, los que estuvieron, los que se acercan ahora, que por suerte son más. Valoramos a todos en este balance de fin de año. Pero el problema es cómo construir la Unidad Popular y cómo crecer. Y en ese sentido, la construcción política no es voluntarismo. Yo podría escribir en un papel hermosas ideas de lo que yo quiero para mi país ya, pero en realidad la política debe ser tratada como arte, pero ante todo como ciencia, como arte y como ciencia. Y la ciencia nos vacuna contra todo voluntarismo para ver realmente aquella frase que tanto usó Engels, de que la libertad, la verdadera libertad, es la conciencia de la necesidad, es el conocer por qué y cómo debemos hacer las cosas para nuestra propia felicidad y de nuestros seres queridos. Y el marco teórico conceptual del que partimos, entendiendo la política como ciencia, después en su expresión concreta puede ser entendida también como arte, pero ante todo partimos de la ciencia política, de las ciencias sociales. La primera cosa para construir la Unidad Popular es definir en qué estado estamos viviendo, en qué país, pero en realidad en qué estado estamos viviendo. Y lo definimos como capitalista dependiente, es decir, un país con opresión de clase, con injusticia, pero donde la propiedad de los grandes medios de producción está en el extranjero, está en las transnacionales. Es decir, por eso es un capitalismo dependiente. Y los gobiernos, desgraciadamente, pasan a ser simples administradores de esos intereses extranjeros. Por lo tanto, lo primero es definir el Estado, mirar a los ojos la realidad estatal que nosotros queremos enfrentar y queremos cambiar. En segundo lugar, ver el contexto mundial, continental, todo importa, y más en un país que, además de ser capitalista dependiente, es un país relativamente pequeño en la magnitud de su economía. Tenemos que mirar atentamente el contexto para establecer una estrategia correcta de trabajo. En tercer lugar, un programa. El programa es esencial, es la brújula principal que nos tiene que guiar. Repito, no voluntarista, como ciencia, definirlo, y en la realidad de las etapas que debemos cumplir. Y de recién ahí partimos a cuál es la herramienta política que necesitamos construir para ese programa y en ese contexto. Y tenemos que definir también, que a veces está implícito pero nunca lo explicitamos lo suficiente, el método de trabajo que nos planteamos en este capitalismo dependiente, en este contexto donde tenemos una correlación de fuerza adversa todavía. Ahora, todo eso para la construcción de la Unidad Popular para su crecimiento, para que este embrión que a golpes y contramarchas va avanzando, para que este embrión fructifique. Es una premisa, una condición previa, que no la tenemos todos los que hacemos críticas a este gobierno y al Frente Amplio. Y esa condición previa es la confianza plena en el pueblo trabajador. Y he oído muchos compañeros que comparten nuestro diagnóstico, pero dicen, ¿pero qué querés con este pueblo? No hay forma, este pueblo no va nunca a hacer nada. Si nosotros partimos de esa base, no vamos a construir absolutamente nada. Tenemos que erradicar eso que en realidad es un elitismo. Es decir, yo entendí las cosas, pero el pueblo jamás la va a entender. Entender cómo ese elitismo nos aísla y nos impide disfrutar de la sabiduría en la lucha social de gente que todavía no piensa como nosotros, pero que en lo social tiene muchísimo para enseñarnos. Y en el plano personal y humano, y de la fraternidad y de la solidaridad y la mano tendida, nos tiene muchísimo que enseñar. No hay pueblos buenos ni hay pueblos malos. Lo que hay es contextos, momentos en que el pueblo oprimido sufre mucho la influencia de la ideología de la clase dominante y momentos en que el pueblo oprimido descubre su propio camino. Y el pueblo oriental es ejemplo de eso. Tuvimos momentos luminosos, tuvimos momentos de opresión. Pero este pueblo, es tan maravilloso y tiene en su seno tanta gente creativa como todos los pueblos del mundo, ni más ni menos. Esa premisa, confiar plenamente en el pueblo trabajador, es una premisa excluyente. O creemos en el pueblo o nos vamos para nuestra casa. En ese sentido, lo importante es desarrollar el plan de construcción. Mirando lo que debe ser la unidad popular, nos damos cuenta inmediatamente qué es lo que ya conquistamos y qué es lo que nos falta todavía. En primer lugar, un plan de construcción, requiere definir bien claramente los objetivos. A partir del contexto, a partir del Estado que padecemos y nos oprime, bueno, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, el primer objetivo es avanzar hacia la construcción de un frente de liberación nacional. Se llame como se llame. La unidad popular es apenas el embrión que junto con otras fuerzas, con otras manos tendidas, pero con principios, sin renunciar a nada, vamos a construir la herramienta política de la liberación nacional, o sea, avanzando hacia un Estado socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraterno, con la tierra para quien la trabaje, con seguridad alimentaria, con autonomía, desconociendo la deuda pública que nos estrangula, o negociando algunas partes de ella, pero bueno, lo fundamental es que para el plan es tener objetivos, y los objetivos hoy por hoy son la liberación nacional, todavía no el socialismo. Y esos objetivos de liberación nacional, de avanzar hacia una sociedad socialmente solidaria y ambientalmente sustentable, esos objetivos se expresan en el programa. El programa de la Unidad Popular no es un programa socialista, es un programa para la soberanía patria, para la liberación nacional, que tiene componentes de control ciudadano y de control sobre la tierra y de soberanía económica y financiera que son premisas esenciales para después avanzar hacia el socialismo. El programa. En ese programa no partimos de cero. Las organizaciones que integran la Unidad Popular tienen su experiencia acumulada de aciertos, de errores, de victorias, de fracasos. Y esa experiencia acumulada es esencial, la experiencia de nuestro pueblo en general, pero también de las organizaciones que integran la Unidad Popular. No partimos de cero. Y en ese marco, insisto, hay que definir el método. Estamos en una democracia tutelada, en un capitalismo dependiente, sometido a las transnacionales, pero donde la forma de esta dictadura brutal de la burguesía, la forma es democrática, formal, burguesa, absolutamente limitada, pero en una correlación de fuerzas adversas hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? Compañeros, no es un tema menor, lo he visto con alguna gente que apoya al Mondes, no es un tema menor. En este contexto nosotros usamos todas las trincheras que podemos utilizar. Presentarnos a elecciones o apoyar plenamente el plebiscito que está elaborando el Mondes, que está elaborando ATSS, es caer en una visión optimista, electoralista, ingenua, de ningún modo. Sabemos las limitaciones, sabemos los atropellos que nos hicieron, nos hacen y nos harán, el ninguneo que nos hacen, la escasez de recursos con el que combatimos en el plano electoral y de los plebiscitos, lo conocemos perfectamente. Sabemos que eso solo no nos da el triunfo, no tenemos ilusiones democráticas, burguesas. Pero sin embargo, cada tribuna tiene sus beneficios si nosotros no caemos en la ilusión, si sabemos bien qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Cada elección en la que participemos, departamental, municipal, nacional, cada plebiscito que apoyemos por una causa justa, nos da dos oportunidades a nosotros. Nos tratan de ningunear, nos tratan de hacer que no existamos. Y cada una de estas instancias nos permite una tribuna de debate después de las conquistas, una tribuna permanente de organización y de difusión, pero nos permite, después de cada campaña electoral, una evaluación cuantitativa de dónde estamos mejor, dónde estamos peor, cuál fue la relación militantes y votos conseguidos. Es decir, es una evaluación científica para continuar con la autoconstrucción. Por lo tanto, si el programa es de liberación nacional, compañeros, si el objetivo es, junto con otras fuerzas que sienten igual que nosotros, ir construyendo herramientas de liberación nacional, desde el punto de vista del método, nosotros sabemos nuestra debilidad y no podemos desestimar, no podemos subestimar ninguna trinchera en la que podamos estar. Y eso implica, en un año preelectoral, prepararnos con la mayor seriedad hacia las grandes luchas electorales que requieren muchísimo sacrificio, muchísima constancia, muchísimo desprendimiento, porque nadie va por cargos. Vamos por la tribuna, por conquistar una tribuna para los trabajadores y por darnos a conocer y que la propia campaña electoral nos muestra, nos pone otra vez en el candelero. Cuando tratan de ningunearnos, tratan de que no existamos, no nos mencionan en la prensa grande. Bueno, ahí en la campaña electoral nos tienen que mencionar por el propio juego democrático que ellos han formulado. Nos dan un mínimo de espacio, pero ahí estamos. Y no podemos desaprovechar esos espacios. Compañeros, voto anulado. No, no, hay que ir a la calle. El secreto es la calle. Bárbaro, hay que ir a la calle. Pero, por supuesto, hay que estar en la calle. Sin inserción no hay nada. Ahora, los que dicen que el camino electoral no vale en estas circunstancias, por favor, muéstrenme un camino mejor. No de no, del no, sino del sí. Muéstrenme un proyecto mejor para avanzar. Y bueno, y yo quizá diga me equivoqué con la campaña electoral, pero hoy por hoy es imprescindible poner toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo. No ganamos en la campaña pasada ni un edil, pero no por eso no ganamos una experiencia extraordinaria de ver cómo había que hacer las cosas. Concluyendo entonces este aspecto, nosotros decimos, el plan fija los objetivos, por suerte los tenemos muy claritos, a partir de los objetivos se establece un programa, el programa de la Unidad Popular no es un dechado de lengua española, pero es esencialmente el programa que nuestro pueblo necesita. Nos basamos también en la experiencia acumulada de los compañeros que integran las organizaciones dentro de la Unidad Popular. Definimos un método adecuado a una democracia burguesa tutelada que nos permite ciertos resquicios de expresión. Los tenemos que utilizar todos sin caer en ningún tipo de ilusión, pero no hay nada más nefasto que dar la espalda a la política, porque entonces se la regalamos y es una trinchera que tenemos que usar. Y en ese plan, ustedes por este plan, ustedes van viendo lo que tenemos y lo que no tenemos todavía, fortalecer una dirección. Una dirección que, por más libre que sea para deliberar y para orientar a la Unidad Popular, está subordinada al programa. El programa de Liberación Nacional no se revisa. El que discrepe con él, lo respetamos profundamente, pero que se vaya a otras tiendas. El programa en su esencia no se toca. Y en ese marco, el organismo supremo, subordinado al programa, el organismo supremo son los encuentros nacionales de militantes, donde se debate organizadamente en función de premisas previamente conocidas, de propuestas previamente conocidas, para optimizar el tiempo, se debate sobre todo lo que tiene que ver con la autoconstrucción de la Unidad Popular. La dirección es entonces subordinada al programa, que no se toca, el plenario nacional. Entre plenario y plenario, que cuesta mucho esfuerzo convocar a los compañeros del interior y cuesta mucha plata estructurarlo, entre plenario y plenario, el coordinador nacional, donde están los representantes de las organizaciones que integran la Unidad Popular. Emite declaraciones, propone, pero también propone la fecha del próximo encuentro nacional. El coordinador nacional es imprescindible como elemento vivo para mostrar que existimos como Unidad Popular. Y además de respetar el programa, además de tener los plenarios nacionales de militantes, además del coordinador, que es el que actúa semanalmente o en reuniones extraordinarias cuando es necesario, y después rinde cuentas ante el Encuentro Nacional de Militantes, que es una instancia superior. Pero además de eso, además de tener un método, la dirección, la forja de una dirección, tiene que ver con el Encuentro Nacional de Militantes, con el coordinador, que se reúne regularmente, pero también con las comisiones centrales, propaganda, finanzas, todo eso. Y ahí vayan viendo lo que tenemos y lo que nos falta, ¿no?, para este año preelectoral. Y en este marco, la democracia interna es importante, no porque tengamos que pelearnos por cargos, no, la democracia interna, que se expresa sobre todo en los plenarios nacionales y en las preparaciones departamentales y locales de propuestas hacia el plenario nacional, es una maravillosa antena para percibir qué nos está faltando y cuáles son las propuestas sabias que la gente hace para mejorar nuestro trabajo. Los trabajos previos no son resolutivos, pero se vierten en un plenario nacional que sí lo es. Vayan viendo, recordando lo que tenemos, y vayan viendo todo lo que nos falta todavía, ¿no?, en comisiones centrales, en la lectura previa de los documentos que se van a discutir, en eso tenemos todavía importantes carencias. Pero además de que el plan de la Unidad Popular tiene objetivos claros, que los tenemos ya, tiene un programa para la etapa de la liberación nacional, que lo tenemos ya, tiene una experiencia acumulada, por suerte, tiene un método claramente definido, y ha forjado una dirección, todo eso podemos decir que son éxitos, y repito, la dirección es el Plenario Nacional de Militantes, el Coordinador Nacional, que se reúne sistemáticamente y que rinde cuentas al plenario, las comisiones centrales, que estamos débiles, muy débiles, en el plano de las comisiones centrales, necesitamos urgente una comisión de finanzas imprescindible, que todavía no tenemos, esto que tiene que ver todo con la dirección. El problema es que este plan nacional de la Unidad Popular no es nada sin organizaciones de base. Y cada organización de base debe tener su propio plan. En la organización de base, aquí estamos débiles todavía. Hay organizaciones de base en Montevideo y en el interior que son un ejemplo de organización de base, pero son una minoría, ¿eh? Todavía son una minoría. Me refiero, además de las organizaciones sectoriales, de los grupos que integran la Unidad Popular, las organizaciones de base de la Unidad Popular propiamente dicha. Estamos en una gran debilidad, pero tenemos ejemplos formidables de todo lo que se puede hacer. Y la organización de base necesita su propio plan. Esto es absolutamente esencial. Sin plan no hay acción. Desde luego el plan de cada organización de base está subordinado a las direcciones estratégicas establecidas por los encuentros nacionales de militantes, a las orientaciones y sugerencias del coordinador nacional. Pero organización de base, cada organización de base, integrada por compañeros sectorizados y no sectorizados, los llamados independientes, necesita su propio plan. Sin organización no hay nada, y sin plan no hay organización. Y en ese sentido, la organización de base, en el marco de las grandes líneas estratégicas que establece la Unidad Popular, establece sus propias direcciones de trabajo y sus propias prioridades en función si es una organización barrial o una organización en el seno de un centro de trabajo, establece sus propias direcciones de trabajo. Se propone metas en el plan y cuantifica las metas. Nos proponemos tener en este mes que viene 3 reuniones como organización de base. Nos proponemos entrevistar a 30 vecinos. Nos proponemos además obtener finanzas. Y nos proponemos además, al final del periodo planificado, cuantificar, evaluar en cantidad qué hicimos y qué no hicimos, cuántos muros pintamos, cuántos volantes repartimos, a cuántas instancias sociales concurrimos y qué inserción tenemos. Porque, compañeros, sin plan no hay organización de base, pero sin inserción, sin inserciones, jamás vamos a crecer. Nos convertiremos en un grupo encerrado, que bueno, que analiza cosas interesantes, pero que no hace nada. Inserción. Y me refiero a las inserciones. En el área de influencia de nuestra organización de base, ¿en qué sindicatos tenemos gente? ¿En qué centros de trabajo tenemos gente? ¿En qué actividad deportiva y cultural, de jubilados, de lo que sea, tenemos gente? ¿Dónde estamos insertos y cómo hacer para reforzar esa inserción? Eso es parte del plan. Eso hay que discutirlo en cada organización de base. Sin inserción no hay crecimiento. Por más lindo que hablemos, por más lindo que hagamos las jornadas de difusión, no, eso es la artillería, pero la infantería es la inserción. En este sentido, una experiencia que tuvimos en las últimas elecciones departamentales, que no obtuvimos un solo edil, pero que fue maravillosa en cuanto a ver lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer, fue la construcción de organizaciones de la Unidad Popular intermedias, ya a escala de departamento o a escala de un conjunto de barrios o a escala de 3 o 4 departamentos con elementos afines, similares, las organizaciones intermedias. Un aprendizaje que hemos tenido, y lo revelan las organizaciones revolucionarias hermanas de otras partes del mundo, es que las organizaciones intermedias no se crean por decreto desde arriba. Surgen cuando las organizaciones de base son suficientemente maduras como para entender que hay una coordinación entre organizaciones de base que tienen problemas comunes por temas regionales, por temas laborales, y entonces es útil construir a partir de las organizaciones de base y con la supervisión del coordinador nacional y del plenario nacional las organizaciones intermedias, que deben tener autonomía operativa, es decir, abarcan organizaciones de base y sectores populares que tienen algo en común, por eso se crea la dirección, la organización intermedia. Por ejemplo, en la campaña electoral departamental y municipal última, no fue muy bien porque aprendimos la importancia de generar instancias departamentales e instancias de regiones más o menos amplias a los efectos de encontrar una propaganda más adecuada a la idiosincrasia y al imaginario colectivo de cada sector político, de cada sector social, de cada región donde vamos a operar. La autonomía operativa supone que se basa lógicamente en las líneas estratégicas generales de la UP, pero que tiene la capacidad, sobre todo en el plano de la propaganda, pintadas, afiches, distribución de volantes, espacios en los medios que se consigan, de una especificidad que tiene que ver fundamentalmente con las características del pueblo en esa región que el organismo intermedia está abarcando. Concretamente, compañeros, el año 2023 tiene que ser el año de la organización de la UP, el año del plan. Tenemos el programa, tenemos los objetivos claros, tenemos la experiencia acumulada y el aporte generoso de las organizaciones que integran la Unidad Popular. Tenemos una preciosa diversidad ideológica y una monolítica acción programática de la cual no nos bajamos. Tenemos la oportunidad de encontrar algunas alianzas en alguna gente que antes votó en blanco o hizo opciones menores. Tenemos la oportunidad de desenmascarar a los que quisieron disfrazarse de nosotros para ser con los otros. Tenemos oportunidades extraordinarias para trabajar, pero sin organización no logramos nada. Por eso, compañeros, el año 2022 fue un año donde, bueno, vivimos eventos importantes del movimiento 26 de marzo, tuvimos el 50 aniversario del PCR, tuvimos y participamos en algunos encuentros online del Partido Humanista, nos comunicamos con otros grupos que no están tan integrados ahora, tenemos una excelente relación con otros compañeros. El año 2022 funcionó y gracias a esta radio funcionó muchísimo más para nosotros. Pero el año 2023 tiene que ser el año de la organización, de la unidad popular, de las finanzas para la unidad popular, imprescindible, de la difusión y del plan de propaganda de la unidad popular. ¿Qué necesitamos en síntesis en el 2023? En primer lugar, confianza en nuestro pueblo trabajador. No bajar los brazos. Ah, van a decir que el Frente es el mal menor y van a votar al Frente, que va a ser un gobierno más derechista que el anterior de Mujica, porque ahora el neoliberalismo avanzó y la gente lo va a votar igual como mal menor. Ah, bueno, si quiere votarlo, que lo vote en la segunda vuelta. Pero nosotros necesitamos que en la primera vuelta nos voten a nosotros. Y para eso nosotros necesitamos, para trabajar con la gente, confianza en la gente. La gente no es boba. Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de que nuestro pueblo trabajador es un pueblo que ha hecho cosas gloriosas en el pasado. De su seno han salido actividades y organizaciones heroicas, y que ese pueblo es el pueblo sobre el que tenemos que trabajar con un inmenso cariño, con una inmensa lealtad, sin demagogia alguna, y con una profunda convicción de que ese pueblo es el protagonista y no simplemente un puñado de nosotros. En segundo lugar, lo primero es entonces la confianza. Sin confianza no hay alegría, compañeros, y sin alegría es al cohete militar. En segundo lugar, plan. Reforzar el plan a nivel nacional, con encuentros nacionales de militantes, viendo cuantitativamente dónde estamos mejor, dónde estamos peor, qué tenemos que hacer. Plan. Y en tercer lugar, compañeros, inserción. Si nosotros tenemos todo lo anterior, pero no, le damos la espalda a los movimientos barriales, culturales, artísticos, carnavaleros, lo que sea, al baby fútbol, si no estamos en la inserción, no vamos a crecer. Confianza, plan e inserción. Hoy quise hablar fundamentalmente del plan porque estamos iniciando el año preelectoral y nos va la vida, no solo en finanzas, nos va la vida en hacernos visibles, en seducir por la propia seducción que a nosotros nos hace el programa que tenemos. Para todo eso, el año 2023 es un año clave. El 2024 va a ser una vorágine de acción. Pero si nosotros no planificamos las cosas, no nos consolidamos, no tenemos finanzas en el año 2023, va a ser muy duro lograr algo en el 2024. Plena confianza en el pueblo trabajador, plena confianza en los formidables compañeros de la Unidad Popular que vemos a diario y nos miramos a los ojos y sabemos que estamos en lo mismo. Aquellos que nos llaman, que nos saludan, que nos mandan un WhatsApp. Plena confianza, plena alegría y saber que la Unidad Popular, como dije al principio, es un proyecto en construcción, que tiene lógicos altibajos, que muchas veces avanzamos a los tropezones, pero después reafirmamos, y que el futuro, compañeros, el futuro va a ser extraordinariamente luminoso. Y quizá nos recuerden como los héroes anónimos precursores de las grandes victorias que le esperan a nuestro pueblo trabajador. Un abrazo y hasta el año que viene. El miércoles que viene estaremos aquí de nuevo.